todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, Lesbianas Feministas de Neuquén. ¿Usted piensa que las lesbianas siempre están tratando de conquistar a otras mujeres? ¿Es peligroso que las lesbianas trabajen con nenas o con jovencitas porque las pueden seducir? En primer lugar, los grupos que tienen más poder tienden a pensar que los grupos más marginados y oprimidos tienen una vida sexual más intensa. Sucede así con las negras, los negros, los homosexuales, las lesbianas, etc. Y también sucede con las mujeres. En la imaginación masculina, la mujer es insaciable. Es una forma de expresar el miedo que el grupo opresor siente siempre frente a la posibilidad de que el grupo oprimido utilice su fuerza para estallar y revertir la situación de poder. Pensar que esa fuerza es canalizada exclusivamente a través de lo sexual es una forma que ha encontrado el grupo opresor para tranquilizarse a sí mismo. También sucede que lo desconocido seduce y atrae. Hay un mecanismo que en psicología se llama proyección, que consiste en atribuirle a la otra persona un deseo que en realidad una misma siente. Puede ser que muchas de las personas que dicen que las lesbianas viven intentando seducirlas, en realidad se sientan atraídas por las lesbianas y no se atrevan a manifestarlo. Lo cierto es que las lesbianas funcionan en esto como cualquier otra persona. Si alguien les gusta, por supuesto que intentan seducirla. Pero si alguien no les gusta, difícilmente se tomen ese trabajo. Y como cualquier otra persona, las lesbianas son selectivas en sus gustos. A ninguna mujer heterosexual le gustan todos los hombres. Tampoco a las lesbianas les gustan necesariamente todas las mujeres, sino solo algunas. De nuevo, aquí, como en otros temas, hay grandes diferencias personales. Hay lesbianas más seductoras, como hay mujeres y hombres heterosexuales que también lo son, que seducen a mujeres, hombres, gatos, ventanas. La mayoría de las veces, sin más intención que la de disfrutar del propio juego de seducir. Y hay lesbianas extremadamente tímidas que no se atreven siquiera a seducir a la mujer que les gusta. Para una lesbiana, enamorarse o sentirse atraída por una mujer heterosexual no resulta fácil ni divertido en la mayoría de los casos. Si bien hay mujeres, muchas mujeres, que cuando descubren su lesbianismo no temen enfrentarse a la sociedad y perder los privilegios económicos y de aceptación de que gozan como heterosexuales, sobre todo si son casadas y madres, también hay muchas que optan por llevar una doble vida, manteniendo intactos esos privilegios y forzando a su amante lesbiana a ocupar un lugar secundario y de ocultamiento. En contra de la creencia popular, muchas lesbianas prefieren, en la medida en que pueden elegirlo, relacionarse sexual y afectivamente con mujeres que ya están definidas como lesbianas, para evitar situaciones dolorosas como la que describimos. Y también porque la mentalidad de las mujeres heterosexuales suele resultar excesivamente dependiente, insegura y esquemática, sobre todo para las lesbianas que lo han sido toda la vida o que le dan a su lesbianismo una connotación política. La hipocresía del sistema coloca a las lesbianas y a los gays en el lugar de corruptoras, de objetos peligrosos para las nenas, cuando todas las estadísticas y la práctica diaria de quienes trabajan en salud revelan que el lugar donde la mayoría de las nenas son golpeadas, violadas o emocionalmente abusadas es en su hogar, y que quienes llevan a cabo semejantes acciones son, en la abrumadora mayoría de los casos, sus padres, tíos, abuelos, padrastros, hermanos. En el caso de las jovencitas, tener cerca a una docente que se identifique como lesbiana puede tener efectos altamente benéficos para aquellas que están comenzando a sentir atracción por otras chicas o que saben desde nenas que esa es su manera de sentir. El poder hablar del tema con una adulta que valide lo que ellas sienten puede librarlas de la angustia y de la soledad que la mayoría de las lesbianas viven en su adolescencia. El lesbianismo no es una enfermedad contagiosa. Difícilmente una docente lesbiana pueda convertir a sus alumnas heterosexuales. Y en cambio puede, literalmente, salvar la vida de sus alumnas lesbianas. Aún en el caso de que alguna chica experimentara con el lesbianismo por imitar a una docente que admira, difícilmente resulte dañada, y más bien es probable que el haberlo hecho enriquezca su caudal de experiencias vitales. Editado y compaginado por Casandras.